¡No integración! ¡No te permites caminar! ¡Has calculado tu lugar! ¡Es la marginalidad! ¡El rechazo a la soledad! ¡No integración! Tu mirada asustará. Esta es la responsabilidad.